Antonio Torres en área, a la batería. El hombre que más sopla, Arcadio Torres al área. ¡Ahora sí que nos vamos! ¡Sí! ¡La va, va, va! ¡La va!